Los delegados para las actividades por el 70º aniversario de la fundación de la Organización de Niños de Corea visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong, el Museo del Movimiento Juvenil y el Complejo de Ciencias y Tecnología.